Nuevo L Inicial 1, Ediciones SM, Madrid 2001. Lección 1. Saludos y presentaciones. Página 8. Actividad 1. A. Escucha y lee. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Sara, ¿y tú? Yo me llamo Carlos.